Cómo me gustaría no pensar en ti. Haber cogido mis maletas y que todo se quedará ahí. Después de todo yo sigo aquí, esperando tu llamada. Este duelo que no tiene fin, porque contigo la verdad soy mejor hombre en realidad. Solo dame una oportunidad y te digo, solo contigo. Obsesionado con la idea de que aunque tú no me creas sigo enamorado. Y ese sentimiento que me lleva al recuerdo que me dice que te he traicionado. Me siento solo, este abandono me está matando y me descontrolo. Soy el pirata que ha encontrado el cofre y no tenía oro. Yo me siento solo, solo por tu abandono, por tu abandono. Solo contigo, quiero volverme loco de amor, solo contigo, y recitarte los poemas que te escribo. Solo contigo, solo contigo, amor, yeah. Solo contigo. Mami, no me dejes porque me estoy muriendo sin ti. Y ya no sé qué voy a hacer si no te tengo aquí, aquí, aquí. Mami, no me dejes que me estoy muriendo sin ti. Y no sé qué voy a hacer sin ti, sin ti, sin ti. Prometo de mí, de mí, de mí, de mí. Voy a enamorarte poco a poco y no disarte. Todo en este mundo, nena, yo voy a darte. Solo quiero estar aquí.